lo que es la ciencia. Idiomas, lenguas, dialectos, jergas, códigos. ¿Cómo nos comunicamos? ¿Cómo nos comunicamos? Please repeat after me. Fuck you. Ohio. Gozaimasu. Fuck you. Ohio. Gozaimasu. Fuck you. Ohio. Gozaimasu. Fuck you. Ohio. Vaffanculo. In Japanese. Lo pronuncia mal, no se les entiende, ¿no? Vaffanculo. Qué inglés cerrado, ¿no? Sí. Deben ser de algún suburbio. Vaffanculo. ¿Cómo adquirimos el lenguaje? Aspectos biológicos y culturales que intervienen. Hello. Que a los españoles no se nos dan bien los idiomas. Baño en portugués se dice onde meu. Está estudiando el nacimiento de un nuevo idioma. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello, sí. Aero, ¿qué? Please repeat after me. Arenga, shirumaka, makatichu, droma, mi casa, droma, mi tu, y te que maneca, chichiriguita. Continuation. Saber idiomas se ha convertido en requisito imprescindible para progresar en el trabajo, viajar e incluso ligar. He venido aquí a dar un curso de cómo hablar engañar. El curso se llama Cómo hablar engañar. La Facultad del Lenguaje, ¿qué es? ¿Quién la tiene? ¿Y cómo ha evolucionado? El otro día le pregunté a un brasileño, dijo, oye, en Brasil hacen el amor a oscuras. Dijo, a oscuras, a los sacerdotes, a los obispos, a los monaguillos, a los sacristanes, a las monjas. Qué importante es saber idiomas.